Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido 315. Este quien les saluda es Mr. Alex Nation y espero que todos se encuentren sumamente bien esta semana. Y si gente, si están escuchando como que un vacío, un eco medio raro aquí durante esta grabación, es que estoy grabando un solo edition. Sí, y para hacer el cuento largo corto, sucede que durante este fin de semana me tocaba grabar el podcast con mi compañero de trabajo, el señor Mash188. Nosotros grabamos el sábado, pero desafortunadamente hubo un pequeño problema con el audio file del podcast y tuvimos que entonces decidir, ¿verdad?, a volver a regrabar el podcast. Habíamos quedado de grabar durante domingo en la noche, pero desafortunadamente mi compañero Mash lamentablemente no se sentía muy bien de salud, por lo que le comenté, pues mira, no hay problema, descansa tranquilo. Pues tomé la decisión de hacer el podcast entonces solo, obviamente porque no quise ocupar a ninguno de mis compañeros, ¿verdad? Porque esto fue una decisión de último minuto, pero aún así, corillo, aún así, como quiera, van a estar recibiendo mucha información y las secciones para esta semana. Así que espero que me acompañen en este solito edition con Alex Nation aquí en Nivel Escondido Podcast. Así que vamos con las noticias más importantes para esta semana. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, corillo, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, nuestra primera noticia viene del mundo de los juegos de pelea. Y es que ustedes saben que por ahí se aproxima el lanzamiento del tan esperado Samurai Showdown, que va a estar llegando para PlayStation 4, Xbox One el 27 de junio y con versiones para Windows PC y Nintendo Switch más adelante en el año, como para invierno se esperan estos releases. Pues sepan gente que adicional al roster que ya se anunció que va a estar en el juego, durante una transmisión en vivo este pasado jueves, SNK anunció que estará incluyendo 3 personajes adicionales. Estos nuevos personajes se llaman Darley Dagger, que es una peleadora que utiliza como un tipo de espada tipo sierra, ¿verdad? Está Wu Ruxian, que es un peleador chino que puede invocar un dragón en medio de la pelea. Y Yashurama Kurama, que es un samurái caído quien utiliza como un tipo de máscara parecida a un cuervo y pelea con una Nagamaki Sword o una espada Nagamaki. Todo lo que hace es que aumenta el roster a 13 personajes, que era lo que originalmente encontrábamos en los Samurai Showdowns, ¿verdad? Durante toda la serie. Estos peleadores se están incluyendo al ya familiar roster que todos ya conocemos que estarán disponibles en el juego. Así que esto estaba interesante, esto le da más jugabilidad, ¿verdad? Para los jugadores de estos juegos de pelea que les encanta experimentar con todos los personajes y todo lo que tienen que ofrecer a el juego. Así que pendiente al 27 de junio si están o si le tienen el ojo echado a esta versión o este release de SNK Samurai Showdown. Otra noticia relevante para esta semana es que se está rumorando fuertemente, se está pensando fusionar los servicios del famoso Xbox Game Pass con la membresía de Xbox Live Gold. El rumor es bien fuerte y se espera que ambos servicios sean fusionados en uno solo por un precio mensual. Según un reporte, se espera que el precio de este servicio combinado sea de $14.99 por mes. O sea, un incremento de $5 a el precio estándar, que es de $9.99 para el servicio de Xbox Game Pass. Pero obviamente estará incluyendo el acceso a el servicio de Live o el servicio de internet o de online de Microsoft, ¿verdad? Para su consola de Xbox One. So, esto está bien interesante, aún no hay nada oficial, solo son reportes y rumores de que esto va a estar sucediendo próximamente. Los jugadores estarían pagando un total de $180 anuales por este servicio, o sea, como dije, $15 al mes. Nosotros estuvimos sacando numeritos acá. Si usted paga por separado $10 de lo que le cuesta el servicio de Game Pass, serían $120. Y ahora mismo la suscripción de Xbox Live está en $60. O sea que es lo mismo. O sea, 180 dólares en total. So que entendemos que las ofertas deben mejorar. A lo mejor estos son unos análisis tentativos de cómo va a ser, ¿verdad?, este sistema. Probablemente estaremos hablando de que pudieran llegar a un sweet spot en precio de alrededor de unos $150. Yo entiendo que sería bastante accesible, ¿verdad? Entonces sí sería una buena oferta por tener ambos servicios. Todos sabemos que el Game Pass ha sido un servicio que ha estado dando mucho de qué hablar y ha sido un excelente servicio para jugadores, con obviamente con la disponibilidad de juegos que hay en el servicio. El rumor también dice que esta oferta va a estar llegando para mayo, así que hay que estar bien pendiente si esto pues se dará o no se dará y si hay algún tipo de mejor oferta a la que están sugiriendo en esta noticia. Así que coméntenos qué opinan de esta oferta de la fusión entre Xbox Game Pass y Xbox Live. Y nuestra próxima noticia es una noticia bien curiosa. A mí me estuvo bien interesante esto, ya que como todos saben, nosotros acá en Nivel Escondido tenemos nuestra plataforma de YouTube y yo por verla personalmente trabajo unos videitos semanales que subo a la misma. En uno de esos videos yo estuve tocando un tema que era de juegos o franquicias que me hubiese gustado ver que fueran relanzadas para el Nintendo Switch. Entre esa serie o esas franquicias que me gustaría ver resurgir en Nintendo Switch está el afamado Punch Out. Y para, ¿verdad?, para mi sorpresa, recientemente el ex peleador de boxeo y ex campeón mundial Mike Tyson, a través de su cuenta de su red social de Twitter, publicó un tweet en el que mismo lee como sigue: escuché que Nintendo estaba haciendo el nuevo Punch Out sin siquiera contactarme. No será lo mismo. Mis knockouts hicieron el juego. Eso está demente. Ojalá y sea verdad y regrese una nueva entrega en la serie de Punch Out. Yo creo que es hora de que regrese un Punch Out. Tuvimos un Punch Out en NES, tuvimos un Punch Out en Super Nintendo, no tuvimos en las próximas generaciones de Nintendo hasta el Wii, que fue Wii Punch Out, muy bueno, y de ahí entonces no hemos vuelto a saber nada más de Punch Out. Wii U también fue skipeado por esta serie. So entendemos que Switch sería el mejor momento para que esta serie tenga un resurgir en el mercado. A nosotros aquí a Nivel Escondido, a Gatones y a mí, nos encanta, nos fascina Punch Out, y yo sé que si a la vez que anuncien uno vamos a estar apuntados day one. Y ojalá sea un release físico, no sea un release digital. Esperemos que sea un release físico y que traiga nuevos personajes, nuevas mecánicas. En fin, queremos un Punch Out. So, gente, que si es verdad esto que dice Mike Tyson, pues hay que estar bien pendiente a los próximos meses si eventualmente a través de un Nintendo Direct anuncian planes o comparten algún teaser de que por ahí viene un nuevo Punch Out. Sin duda, pues Mike Tyson está bien conectado, así que veremos a ver qué pasa. Quién sabe si regresa un afamado Mike Tyson Punch Out para el Switch. Sería sumamente interesante que esto se dé. Bueno, y de esta manera, estas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, el dato geek de la semana. 10 de abril de 1997, Wizards of the Coast anuncian la compra de TSR, la compañía detrás de Dungeons and Dragons. Personalmente, ¿verdad?, yo no tuve la oportunidad de jugar Dungeons and Dragons, por lo menos no sé si Gio o Gato han experimentado Dungeons and Dragons. Sí sé que nuestro amigo Coutadino, él juega, pero dice que se la sabe ser bien difícil encontrar corillo para jugar. Yo sé que es un poquito tarde para la fiesta, pero me gustaría algún día poder experimentar Dungeons and Dragons en su máxima expresión. Bueno, y vamos entonces, ya que compartimos ese dato aquí, vamos entonces a pasar a las publicaciones que tenemos para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos hay varios juegos que están llegando en el mercado, específicamente el 9 de abril, y estos juegos son Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, esto está llegando para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch; Dangerous Driving para PlayStation 4 y Xbox One; Neo Atlas 1469 para el Switch; Shovel Knight Showdown para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch; Sanky Zero Last Beginning para PlayStation 4 y PC; y Earth Defense Force Iron Rain para PlayStation 4 y Hellblade Senua's Sacrifice para el Switch. Estos últimos dos estarán llegando el 11 de abril. Y en el mundo de los Blu-rays y DVDs, gente, no hay releases relevantes en este mercado, pero sí en el cine tenemos que estrenar Hellboy, el reboot de la serie de Hellboy, con un nuevo actor, una nueva historia, una nueva premisa. Esta película es de acción, aventura, fantasía, horror y sci-fi, y está clasificada R, y es protagonizada por el actor que hizo el personaje del policía en la serie Stranger Things, reemplazando al afamado Ron Perlman. Muchas personas no vieron esto con buenos ojos, pero por lo menos por lo que hemos visto en los trailers, la película se ve bien interesante, bien cool. Yo estoy apuntado porque a mí me encanta Hellboy. Yo sé que acá en la comunidad hay muchas personas que le encanta Hellboy, así que estaremos pendientes cómo se comporta en la taquilla ya esta película. Bueno, corillo, y ahora sí, vamos para la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, pertenecía a la escena de entrenamiento del famoso juego de Punch-Out de 1987 que salió para el Nintendo Entertainment System. Yeah, esa parte, ese cutscene de cuando Little Mac está entrenando para su pelea de campeonato. ¿Cómo olvidar? Yeah, yeah. Bueno, corillo, y ahora sí, le vamos a compartir la pregunta random para esta semana. Y la misma lee como sigue. ¿Qué características y breve backstory tendría un personaje que diseñes para Overwatch? El compañero Match, cuando grabamos la primera vez, él dijo que él haría como un tipo de personaje tipo jíbaro. Como un asesino jíbaro, ¿verdad? De acá de Puerto Rico, con machete en mano y todo. Sería su personaje para Overwatch. Yo le comenté que yo haría como un tipo de hunter old school, o sea, un cazador old school que no se deje llevar por tecnología, sino por instintos que ha adquirido a través de los años, poniendo trampas de soga, trampas en la tierra, usando su olfato, o sea, en fin, old school, un old school hunter, de verdad, a la vieja escuela en Overwatch. Todo eso sería mi personaje. Backstory, no sé, no tendría un backstory como tal. Eso lo podemos desarrollar después. Así que nada, queridos, ¿verdad?, compañeros, les invitamos a que comenten en esta pregunta random, una vez la misma esté publicada, la misma el compañero yo la comparte los miércoles en nuestra página de Facebook. Así que le invitamos a que pasen por allá y comenten sobre esta interesante pregunta. Y si eres jugador de Overwatch, pues queremos escuchar y leer tus comentarios. Bueno, corillo, y ahora sí, de esta manera pasamos a el tema para esta semana. Y esta semana nos toca Top 5, y el mismo es de series de live action de los 80 y los 90. Y lo que voy a hacer es que voy a compartir la lista que tenía MASH originalmente, y luego estaré compartiendo la mía. En el caso de MASH, MASH se fue más en los 90, ya que, pues, obviamente ustedes saben que MASH, pues, él nació en el 88, no vivió la era de los 80s, y es, pues, aceptable, él es más un chico de los 90s, ¿verdad?, por decirlo así. Así que nada, la lista de MASH es la siguiente. Él nos compartió que a él le gustaba mucho Walker, Texas Ranger. Dice que también le encantaba Full House, Dinosaurs, esa serie era muy buena también, Jack y X-Files. Esto es un 2x1, gente. Él lo puso ahorita así, un 2x1, y le voy a explicar por qué. Y por último, Tales from the Crypt. Era la serie que más se disfrutaba en los 90. Como les dije, Jack y X-Files es un 2x1. Él nos estuvo contando, la primera, el sábado cuando grabamos, de que la historia detrás de que le gustaba Jack y X-Files era una excusa perfecta para él y su hermana poder dormir con sus papás en el cuarto, ya que el cuarto de los papás era el único que en la casa que tenía aire acondicionado, y era la excusa perfecta para irse todos al cuarto, ver la serie y dormir con aire acondicionado. Él dice que terminó gustando de la serie, pero como dijo, o sea, era un beneficio dormir con aire. Me aprendí a gustar la serie, y dice que le encantaba, que le terminó gustando mucho. En ese caso, X-Files, yo veía X-Files es muy buena, era muy buena. Y de la lista que Mash puso aquí, también puedo decir que me disfrutaba mucho Walker, Texas Ranger. I mean, es con Chuck Norris. O sea, no puedes irte mal con algo donde Chuck Norris esté presente. Full House, yeah, Full House era fun. También la veía de vez en cuando y de cuando en vez. Es una serie que también me disfrutaba mucho. En fin, yo creo que la lista de MASH fue una lista bastante buena, ¿verdad? Interesante, de las mejores series, yo creo que estaban, y adicionales, ¿verdad?, que habían en esa era de los 90. Y en mi caso, yo me fui más una mezcla de 80 y 90. Pues voy a empezar con mi lista. La primera en mi lista es la serie Airwolf. También me disfruté mucho la serie de The A-Team. y Knight Rider. Estas tres series son de la era de los 80. Comenzando con Airwolf. Si no recuerdan, Airwolf es una de estas series del helicóptero negro este, que era un helicóptero que tenía una tecnología sumamente sofisticada. Un helicóptero que fue robado por el gobierno de los Estados Unidos para entonces ser utilizado en misiones ultra secretas. Era un helicóptero con una tecnología sumamente avanzada, tenía un armamento súper poderoso, tenía la capacidad de volar a velocidades supersónicas, en fin, era un helicóptero bien adelantado en la época. D-18, o Los Magníficos, como se conocían acá en Puerto Rico, también era muy buena. Eran este grupo de soldados que fueron acusados por un crimen que no cometieron y se convierten en mercenarios, pero mercenarios buenos que ayudaban a las personas siempre y cuando las personas pudieran contactarlos y contratarlos. Ellos pues hacían mil malabares para atraparlo, desquitarse de los bad guys cuando hacían algo a alguien de verdad que honestamente pues no se lo merecía. Pues ahí estaban The A-Team y Knight Rider, la famosa serie del carro negro Kit, donde aquí esto fue donde lanzó al estrellato al actor David Hasselhoff en el personaje de Michael Knight, que era quien piloteaba este vehículo o conducía este vehículo sumamente sofisticado con computadora, pensaba por él mismo, hablaba, se guiaba solo, tenía un turbo que lo hacía saltar distancias largas, en fin, una serie muy buena, despertaba mucho la fantasía de los viewers, soñar de que algún día tuviéramos un carro que se pudiera guiar solo, y ya gente, ya es una realidad, ya hay carros que se están guiando solo en la actualidad, y con que tienen voice commands y un montón de cosas, o ya, el futuro ya está aquí gracias al anticipo de Knight Rider. También, como dije, mi lista pues tiene una mezcla de series de los 90, y entre ellas está Fresh Prince of Bel-Air con Will Smith. Tremenda serie, me la disfrutaba un montón. Llegaba de la escuela y me sentaba a verla acá. Acá en Puerto Rico se transmitía a través del canal Univision de Puerto Rico. Era el canal que transmitía Fresh Prince of Bel-Air y me encantaba. Aún viendo reruns de Fresh Prince, me siento y los veo y no me molesta. Entiendo que era una comedia con un excelente balance entre comedia, temas realistas. Todo bien balanceado, el cast era muy bueno. Sufrió unos cambios al último, pero nada que afectara, ¿verdad?, la esencia detrás de lo que fue Fresh Prince of Bel-Air. Tremendísima serie, me la disfruté un montón. Yo creo que es un icono de la década de los 90, la serie de Fresh Prince. Y por último, una serie que me gustaba mucho era Saved by the Bell. Esto era una serie tipo high school, de escuela, vamos a llamarla así, de escuela, que sigue la historia de estos chicos en esta escuela de California, en donde pues pasan un montón de travesuras, un montón de historias, toca temas también, incluyendo temas de realidad, noviazgo, drogas, en fin, un montón de cosas. La serie duró bastantes temporadas y empezó desde escuela elemental hasta escuela superior. La gran mayoría del cast se mantuvo bastante intacto. Ya en la era de high school pues cambiaron unos cuantos personajes, pero la esencia se mantuvo ahí y fue bien exitosa. Esta serie llegó a tratar de tener un resurgir con nuevos actores, pero lamentablemente no pudieron salvar el nombre. Llegó a tener un spin-off que era Saved by the Bell The College Years, pero dos temporadas y para afuera, tampoco no fue muy exitosa. Inclusive hicieron una película basada en la serie, creo que se llamaba Saved by the Bell The Movie, en donde el personaje principal, Zach Morris, se casa con su amor de high school, Kelly Kapowski, en una boda y reúne gran parte del cast original en esta película. Al final pues logran casarse y terminan siendo felices. So, yeah, es lo que todo el mundo quería ver, los que seguían la serie desde los años de elemental hasta high school, pues lo que querían ver, que Zach terminara con Kelly. So, en la película pues se dio. Y nada, corillo, esa es básicamente mi lista de mi top 5 de series live action de los 80 y 90. Así que les invitamos que si ustedes quieren compartir su top 5 de las series de los 80 y los 90, pues como siempre, aquí en el post del podcast pueden hacerlo y muy gustosamente les comentamos y los leeremos en el próximo podcast. Y ahora sí, vamos a qué es la que hay. Mash me estuvo compartiendo que él no estuvo prácticamente haciendo nada. La religión, Rocket League una que otra vez y mucho trabajo en programación. Pero ya, hay que trabajar, gente. Los gustitos no se compran solos, ¿ok? Bueno, yo en mi caso, querido Bacalao, yo estuve jugando Division 2 y me he mantenido jugando Division 2. Ya voy por level 27 con el clan. Me sigue gustando un montón, me sigue gustando el gun game del juego. Estamos ahora en un momento que ya estamos a punto de hacer el endgame del juego y empezar entonces a subir los niveles de dificultad a el mundo, los famosos tier 1, 2, 3, hasta el 5, que recientemente llegó en el update de este pasado viernes con contenido adicional. So, voy a estar bien pendiente a eso. También estuve jugando con el compañero Gatonejo Borderlands 1, aprovechando el update, ¿verdad? De la resolución HDR y 4K, cambios al menú, nuevas armas. En fin, un tremendísimo patch que bajó para Borderlands 1. A mí, ¿verdad? Gatorejo, Amash, a mí nos encanta mucho Borderlands. Pues lo bajamos para PC, estaba súper económico. Y por el momento, por lo que puedo jugar, me corre bastante bien. Gatorejo también lo estuvo corriendo muy bien, sin ningún problema. Es un juego que no es de esta generación, solo que ninguna PC debe darle mucha dificultad a usted para correr este baby, aún con el patch de la actualización de visuales que le dieron al juego. So, estuvimos jugando un ratito y de verdad que se siente súper súper bien, las texturas se ven sumamente sharp y el gameplay sigue siendo igual como lo recordamos, o sea, buenísimo el gameplay, muy bueno la historia, la aventura, en fin, Borderlands es Borderlands, guys. Este es el papá de los pollitos en cuanto a looter shooter se refiere. So, de la que nos disfrutamos un montón esa noche que jugamos. Y aparte de eso, Corillo, no estaba haciendo nada más por el momento. Así que eso es lo que tenemos para qué es la que hay. Y ahora sí, mis queridos bacalao, vamos entonces a pasar a la sección de comentarios y específicamente en el post que compartimos de esta semana se graba. Y tenemos un comentario por la parte de Luis Ebellón, también conocido como T-Proof. Dice, el hecho de que hay gamers que se quejan, que no quieren bajar juegos por el Epic Store, porque no quieren varios apps y clientes en su computadora, por la razón que sea. Una tiene que ser por racista. Dice, Borderlands 3 tiene ya fecha de lanzamiento, septiembre 13 de este año. ¿Y si podemos discutir sobre los 4 nuevos Vault Hunters? Bueno, aquí Deeproof está comentando acerca, ¿verdad?, de la controversia que hay de las comunidades que están bien molestas con lo del hecho de que Borderlands 3 va a ser exclusivo a través de Epic Store y no lo van a poder conseguir a través de Steam. Muchas personas muy molestas con esto, pero al fin y al postre, gente, la competencia es sana. La competencia es necesaria en este mercado de los videojuegos. Entiendo que las personas están llevando esto a otro nivel más allá de lo que debería ser, y deben alegrarse que tenemos variedad, y esto va a mejorar la oferta a nosotros, los gamers. Simplemente, pues, si usted no quiere apoyar Epic Games, pues no lo compre por Epic Store, simplemente pues compró para consola. Ah, no tengo consola, pues lamentablemente no lo juegue. No lo juegue entonces, ¿verdad? Hay que aprender a tener variedad en todo. Y en cuanto a los personajes de Borderlands 3, yo por lo menos sé que voy a usar a la chica que tiene el mech. Mousy o Mouse, The Gunner, que es la que invoca el mech. Esa es la que yo quiero utilizar. Yo sé que Mash está apuntado con Flak, The Beastmaster, y Gadolino está apuntado con Amara, la the Siren, en el juego. Así que eso es lo que te podemos adelantar que vamos a estar utilizando en Borderlands 3 cuando llegue ahora en septiembre. Uf, can't wait, guys, no puedo esperar ya. Y ahora sí, pasamos a los comentarios del podcast pasado en Tira la Tuya. Tenemos un comentario de nuestro gran amigo Kaku Music Solar de Metaverse PR y dice así, sobre la noticia de que Sony quiere eliminar las ventas digitales. Según donde yo leí la noticia, lo que ellos quieren eliminar son las ventas directas, y me explico. Dígase X tienda, por departamento te vende un código digital de X juego y ese código solo funciona para bajar ese X juego, nada más. Versus que puedes comprar una tarjeta de PSN Credit, digamos de 20, 50, 100, y con eso comprar lo que quieras. Pues las que ellos quieren eliminar son las que son de ese X juego. ¿Por qué? Porque se presta para confusiones, porque la gente que no es gamer, digamos la abuelita que le quiere hacer un regalo al nene, agarra la primera tarjeta que encontró, y ahí es que luego vienen las reclamaciones de refund, etcétera, etcétera. Así que ya, yo entiendo que sí, esa es una buena explicación de que por qué quieren hacer esto. Nosotros ya habíamos abundado en cuanto a eso en el podcast pasado. Sí, hay decisiones que a lo mejor ellos entienden que son buenas para los negocios y que afectan a uno, favorecen a otro. Adicional a esto, Kaku nos estuvo compartiendo, por otra parte, Man from Atlantis no tiene nada que ver con Aquaman. Dicho eso, nunca ha habido una serie de Aquaman live action. Lo más cercano fue un episodio piloto que duró hasta el final de la transmisión porque no había programado disponible en el canal en ese momento. Así bueno fue. Sí, o sea, tiene razón, Kaku. Lo que yo quise entender que era como un tipo de spin-off, fue que no lo dije en el momento. Era como un tipo de spin-off, pero realmente no podían utilizar el término Aquaman porque no tenían los derechos de hacerlo, ¿verdad? Pues era casi como ver un Aquaman. El tipo se comunicaba con los peces, no nadaba como Aquaman, pero podía nadar por prolongado tiempo debajo del agua. O sea, ya vamos a llamarla así como una imitación barata, un facsímil razonable de una serie de Aquaman en aquel entonces. Pero bajo el nombre de Aquaman, sí, el piloto que tiraron creo que fue por Fox y fue un fracaso. Yeah. Y por último, tenemos aquí un comentario de Santos Javier Padilla. Dice: ven acá. Gio va tirándose a Alex por comprarse Anthem Day One, pero ¿y él? ¿No se acuerda de No Man's Sky? ¿Cuántas veces lo jugó? That's true, my friend surfing, that's true. Yeah, No Man's Sky también, cuando llegó, mucho hype, y lamentablemente, pues, ¿verdad? Se cocotó un poco No Man's Sky. Ahora le han dado mucho cariño a No Man's Sky. O sea, hay muchas personas que dicen que es bueno volver a él, ¿verdad? Ahora que ha recibido bastante cariñito y amor de parte de los desarrolladores detrás de No Man's Sky. Pues bueno, queridos bacalaos, de esta manera vamos entonces a pasar a el cierre para este Lonely Edition con Alex Nation de el podcast de Nivel Escondido. Corillo, no olviden que una vez nuestro podcast esté disponible, lo consiguen en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch los 7 días de la semana. Los domingos, lunes y miércoles estamos desde las 8 de la noche. Los martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche. Y por último, como siempre, le invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos A Cast to the Past, X-Rifers 24-7, Gugaf 28, Press Pause y Tu Zona Gamer. Así que de esta manera finalizamos esta edición de Solito Edition con Alex Nation. Así que Corillo, se nos cuidan y será entonces hasta la próxima semana. Bye bye.